Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. El podcast para los que no tienen madre. Y en esta ocasión, pues ya saben, me presento, soy el búho y les voy a presentar a la mesa que nos acompaña en esta ocasión. Empezaré por mi izquierda con Chip, Gabundorf, Mami, Jorge. Y tenemos a una invitada especial. Yo, Ser. Hola a todos. Muy bien, ya ven que aquí estamos incluyendo a las voces femeninas para que no nos acusen la CONAPRED ni alguna otra comisión. Y bueno, vamos de lleno a lo que siempre hacemos en el podcast, que es hablar de un tema en especial. Y en esta ocasión haremos hacemos un homenaje al día en el que nos encontramos hoy, que es el 10 de mayo. Es por tanto que este podcast lo titulamos Las Madres de la Invención, y es así que hablaremos de esas madres que parieron a esos genios, artistas, músicos y creadores que transformaron el mundo. Y no sé si alguno del staff quiere empezarnos a hablar de alguna madre, de algún famoso, de alguna personalidad que haya transformado este mundo. Pues tanto como transformar el mundo, no sé, pero de entrada, a mí que me gusta mucho la lectura, encuentro que varios escritores de los que yo acostumbro seguir han tenido una relación complicada con sus madres. En el caso, podemos mencionar a Baudelaire, a Rimbaud, a Verlaine, a Franz Kafka, a Jack Kerouac. Y bueno, en un momento vamos a ahondar un poco en cada uno de esos casos. No sé, los demás madres, a lo mejor del cine, de la televisión, de la música, de la pintura, ¿qué nos pueden decir al respecto? Bueno, sí, yo voy a mencionar a una de las actrices principales de una serie que se llama Two and a Half Men, que es Emily Harper. Sí, entonces yo voy a decir algo un poquito más adelante. Y también de una serie que también se llama Mom, que sale también en Warner. Mi estimada amiga Mami, me robaste por ahí la recomendación, pero bueno, vamos a andar un poquito también sobre esta serie que estás mencionando, Mom. Vamos a hablar también, se va a escuchar medio tendencioso, pero espero que no se lo tomen de esta manera, porque yo voy a hablar de la madre del mismísimo Jesús, y también de otra mujer que, si bien no dio, ¿cómo decirlo?, orgánicamente vida a nadie, sí apoyó y cambió el mundo para mucha gente, que es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y también les voy a hablar de un personaje ficticio, que es la mamá de Eric Cartman, de la serie South Park. Y bien, pues ya lo oyeron, escuchas, pues el tema va a estar muy variado, con muchas personalidades de las que vamos a hablar. Y antes de entrar en eso, haciendo un poquito lo que hacen todos, refiriéndose a esta fecha en especial, el 10 de mayo, quisiera pues hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a todas las madres, sin importar si sus hijos son personalidades del mundo del espectáculo o han generado grandes obras, darles un afectuoso abrazo, mandarles un sincero reconocimiento por haber logrado esa labor, ¿no?, de ser madres. ¿Pero de qué estás hablando? Se supone que quienes nos escuchan, como lo dice nuestro eslogan, este es el podcast para los que no tienen madre. Entonces, ¿a quiénes les estamos dedicando ese saludo? Pues como ya lo mencionabas, me arruinaste la broma, pero sí, es para ustedes escuchas que no tienen madre y que no nos han dado ningún follower, ni un like, que no han hecho ningún comentario en el blog. Pero bueno, pasemos al tema que nos toca, y yo les voy a hablar de una madre muy particular. En mi caso, soy fan de esta agrupación, de esta estupenda banda llamada The Ramones, o Los Ramones, para la gente de habla hispana. ¿Y a quién me refiero, a quién voy a hacer la alusión? Pues nada más y nada menos que a Mamá Ramón. Sí, Mamá Ramón, o Charlotte Lesher. ¿Y quién fue Charlotte Lesher? Pues la madre del vocalista, para mí el mejor intérprete de la música punk, Jeffrey Hyman, mejor conocido como Joey Ramón. Sí, y Charlotte Lesher, pues ¿qué podemos decir de ella? Charlotte Lesher es una demócrata liberal que tenía ciertos dotes o inclinaciones por el arte, y tuvo algunos matrimonios fallidos, lo que se puede reflejar un poco en esta triste vida de Jeffrey Hyman. Pero algo que hizo por él, a pesar de no comprender su talento y su genio en su momento, fue de darle ese empuje que necesitaba para seguir adelante. ¿A qué me refiero? Llegó un momento en el que dijo: no puedo con este hijo que anda de drogadicto, anda metido en la moda glitter, vistiéndose con pantalones exuberantes, maquillándose la cara, andando allá en el village en Nueva York, y que lo quieren cargar por prostitución, cuando en realidad él anda solo expresándose en su moda. ¿Qué fue lo que hizo? Pues intentó meterlo a algunas instituciones mentales para ver si pueden resolver sus problemas de comportamiento, porque en ese tiempo no le habían diagnosticado el trastorno obsesivo compulsivo que él sufría. Jorge, no sé si quieres hacer un comentario. Bueno, tú dices que eso fue lo que hizo por él, pero ya encontrando algunas biografías, se dice que lo que hizo realmente fue inculcarle la música, el gusto por la música, el conseguirle en su infancia un radio para que él pudiera escuchar a los primeros rockeros, no sé, Chuck Berry, Little Richard, Elvis Presley, y precisamente pues se le reconoce como la influencia musical o quien le inculca el gusto por la música, y posteriormente ya en The Ramones, Joey va a ser pieza fundamental del movimiento punk. Pues sí, como lo mencionas, ella velaba por su hijo como cualquier madre y trató de inculcarle esto que a ella le gustaba, que era la música. Ella también, como ya lo mencioné, tenía inclinaciones por el arte, incluso tenía una galería, la Art Caden, y ahí era donde publicaba algunas de sus obras. Y otra cosa de esa galería, porque es muy importante para los fans del punk y en especial de los Ramones, porque en esa misma galería durmieron Douglas Colvin, mejor conocido como Didi Ramón, al igual que Jeffrey o Joey Ramón. Ahí ellos pernoctaban, y mientras estaban ahí metiéndose carbona, que aquí nosotros conoceríamos como pegamento, mezclándolo con algunas sustancias, sabor a fruta y demás, ellos manchaban las pinturas que ahí su mamá exhibía, y empezaban a hacer experimentos, ¿no? De grabar el rebote de un balón de baloncesto, el sonido de la lluvia en el tejado, en las láminas, y al hacer estos experimentos y estar ahí en un espacio libre, empezaron a desarrollar lo que vendría siendo ya su música como The Ramones. Y sí, ¿qué les puedo decir? Pues Charlotte Lesher tuvo un alejamiento de Joey Ramón después de que lo corrió de su casa, pero ya cuando Joey Ramón saltó a la fama, ella se acercó con él y estuvo apoyándolo. De hecho, ahí fue donde ganó el apodo de Mamá Ramón, porque ella incentivaba mucho el arte de su hijo, estaba muy orgullosa de él. Pero a raíz de que, como ya algunos fans ya sabrán de Joey Ramón, a raíz de que le diagnosticaron el linfoma a Jeffrey, se alejó un poco de él, pero en su muerte hizo algo para tratar de reivindicar ese alejamiento, que fue crear una fundación para tratar el linfoma, y que lleva su nombre, la Fundación Joey Ramón. Y bueno, con esta interesante anécdota, vamos a una canción, precisamente los dejamos con un tema de los Ramones para que se ambienten y se adecúen a lo que estamos escuchando por parte del búho. Couldn't keep a secret that a concrete skull. You couldn't shut up, you're an imbecile. You're an ugly doll, there's nothing to gain. You couldn't shut up, you had a bad, bad breath. Couldn't hold your tongue, you were just too young. Like a 2-year-old, you told, you were all the same. Jelly bean bread. Everyone's a secret nerd, everyone's a closet man. A secret got a concrete skull. You couldn't shut up, you're an imbecile. You're an ugly doll, there's nothing to gain. You couldn't shut up, you had a bad, bad breath. Pues bueno, ya regresamos de esta estupenda canción y ahora pasemos con Gabondor, que nos tiene algo que decir sobre madres trascendentales. Bien, pues como les decía hace rato, les voy a hablar de tres personajes. Uno de ellos es ficticio, es de una serie, y los otros dos, bueno, pues hay, digamos, pruebas de que sí existieron y, bueno, a la Madre Teresa todos la conocimos. Bien, vamos a empezar primero por hablar de la Madre de Jesús. Estos personajes que yo escogí, aunque pareciera que están como muy al azar, bueno, tienen una característica que las define, ¿no? Que se les llama madres, pero a la vez no fueron tanto de lo que vamos a platicar. Por decir de la mamá de Jesús, bueno, por lo que nos dice la Biblia, su concepción fue así como toda mística y, bueno, no tan, ¿cómo se dice? No tan común, ¿no? Como debía ser. O atascada, puede ser. A ver, ¿cómo atascada, mi estimado? No entiendo. Yo, mi interpretación, yo voy muy apegado a lo que dice Cerdos y Diamantes, güey. En el argumento de que se equivocaron los escribas, güey. Que no era virgen, sino más bien era joven. Sí, entonces yo creo que por ahí sí le dio machín con este, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el papá de Jesús? Ah, José. De hecho, recordando eso, mamá dice que estamos en la actualidad viviendo la etapa de los Josés, que uno siempre se tiene que encargar de un niño que no es tuyo, pero respetarlo y quererlo como si fuera el tuyo. ¿Cómo es? Bueno, pues fíjate que ahora que haces esa reflexión me doy cuenta que varias personas que conozco están en esa situación, son Josés, ¿no? Y bueno, siguiendo un poquito aquí con el tema, pues nos encontramos que obviamente pues la Madre de Jesús, como concibió supuestamente por medio de algo divino, a diferencia de lo que dice aquí nuestro compañero Chip, ¿no? Que ya nos quitó un pedacito de fe a todos los católicos, ¿no? Bueno, pues ella fue una mujer que más que madre, pues una compañera también para Jesús, que le enseñó muchas cosas, ¿no? Y José, su papá, digamos, terrenal, pues también le enseñó varias cosas, como la cuestión de la carpintería, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que ya conocemos. Bien, ¿alguno de los demás quisiera comentar sobre otra madre? Pues yo quiero decir de una madre excelente, única, irrepetible, que es mi mamá, mi mami, que yo quisiera decir que te quiero, mamá. Hoy quiero decirte, mamá, te amo más que nada. Bueno, pero yo quiero decirles a la banda que está aquí, qué frases nos acordamos de nuestra mamá. Por ejemplo, mamá, desde que tengo uso de memoria y hasta ahorita que no me puedo correr de la casa, me dice siempre que tienda la cama porque si no baila el diablo arriba de ella. El diablito seguía bailando. Y nunca la atiendo porque es como una... algo absurdo de la vida de tender la cama. ¿Para qué tienes la cama si la vas a volver a extender? Es lo que yo no me explico. Es justo como bañarse. ¿Cómo que como bañarse? Sí, ¿para qué te bañas si te vas a volver a ensuciar? Sí, pero si queda así como plegostioso, cajetosito, no sé. Bueno, no sé, esta mami, ¿puedes decir alguna frase que te haya dicho tu mamá que te acuerdes cuando eras niña? Bueno, mi mamá utiliza muchas frases, pero una que sí me llama la atención es, como tú lo acabas de mencionar, Chip, me dice, mami, recoge tu cuarto porque ahí entra el diablo, porque ahí está el diablo, ¿sí? Entonces, pues, por más que hago el intento de recogerlo, no queda como ella quiere, ¿verdad? Sino como yo quiero que quede. Entonces, o también me dice, ¿qué será? Mami, ponte a hacer esto, o mami, ayúdame a hacer esto otro, o mami, por esto. ¿Nunca te dijeron esas típicas frases de mamá, así como, me duele más que a ti? No, fíjate que hasta ahorita no me lo han dicho. No. Estoy hablando de cuando te meten un guamazo y medio como que les da la culpa y ya ellas en un intento desesperado de excusarse te dicen, y me duele más que a ti, ¿no? No, es que fíjate que a mí no me han dado ese tipo de guamazos como tú dices. Entonces, a ver. ¿No tuviste infancia? Sí, sí la tuve. Créeme, sí la tuve. A ver, Chip. A mí me aplicaba algo más feo. Cada vez que yo hacía algo malo, me lanzaba la chancla y si no me atinaba, decía, órale, güey, tráemela para darte el putazo. Y yo, ¿cómo que, por qué? O sea, dije, a ver, que estoy pendejo, ¿qué? Otra cosa que, por ejemplo, lo que no saben es que Chip, o sea, yo estudié filosofía. Entonces yo tuve mi etapa rebelde y una de esas que le contesto a mi mamá diciéndole malas palabras, pues agarra el bidón de agua, Bonafont, que ya estaba santificada, ya tenía la bendición y me la echa en la cara. Les juro que yo sentí así como que decía... así como el exorcista, ¿no? Como el exorcista, así feo, feo. Yo me acuerdo que me echó agua bendita y dijo, sal demonio del cuerpo de mi hijo. Entonces, ¿yo qué puedo decir de mi madre? O sea, yo creo que no estoy traumado, pero sí la voy a extrañar mucho cuando se muera. Bueno, después de esas cariñosas palabras, no sé si alguien más aquí del staff quiera comentar algo. Bueno, que sí tienes mucha razón, Chip. Las mamás tienden a hacernos caer en nuestros problemas, en nuestras cosas, y decían, ya ves, te lo dije, yo tenía razón. Incluso fíjate que mi mamá, ahorita que estoy recordando, tiende a decir, oye, por ejemplo, cuando yo quiero salir con algún muchacho, dice, ¿estás segura de que quieres salir con él? Porque yo le veo algo raro. Audiencia, lo que no saben es que mami y yo tuvimos una pseudo relación y yo quería salir con ella, y resulta que la mamá de ella dijo, no, es que ese güey te lo está sonsacando, ten cuidado, mucho ojo, me aplicó como Chabelo, pero me hicieron bullying los dos, tanto la mamá de mami como el papá de mami, y dijo, no, es que es alcohólico, la fregada, y ya no puedes salir con ella. Ya que estás tocando ese tema, ¿sí te ha tocado ese llamado conseja popular de, no nada más en México, sino en las llamadas sociedades machistas de, gánate a la mamá y te ganas a la chica? Totalmente, el problema es que no tuve oportunidad, como me queda muy lejos San Pancho, decía, pues, ¿cómo le hago? O sea, no sé, pero ¿qué más te puedo decir? Eso fue lo que pasó con mami. Yo siento que soy muy callada. Yo ser bonita, ¿o cómo es? ¿Cómo es yo ser? Bueno, no, ahorita que ustedes comentaban lo de la cama y la mamá y el diablo y cosas así, bueno, yo me acuerdo cuando era pequeña, mi mamá me decía, con las muñecas, cuando las aventaba y cosas así, me decía, no, es que también siente, no las avientes, o les cortaba el cabello, y así, yo creo que, no sé, se me quedó mucho que ahora así como que con los peluches, así cuando se caen o los avientas, y de, ay, no, perdón, no sé, como que de esas enseñanzas que llevan o conllevan algo, ¿no? Que te dejan como más allá de simplemente la muñeca y cosas así, ¿no? Okay. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte comercial para que escuchen esta rola también inspirada en las madres. Continuamos. Tränengreise Kinderschar, ich zieh sie auf ein weißes Haar, werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint, in meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Mutter, Mutter. Mutter, Mutter. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach im Fluss versenken. Entfernt es mit Messerskuss, Pues muy bien, ya regresamos de esta canción y ahora vamos a hablar con una especialista también invitada para este podcast, que de hecho Chip nos va a hacer el favor de presentar. Y a ver, Chip, te paso el micrófono para que nos digas de quién se trata. Pues antes que nada, se me hizo así como que la tarea de invitar a un amigo Ocha, que también fue mi terapeuta durante, ¿qué? 2 años, ¿verdad? 2 años estaba traumada por una cabrona. Pero la presento. Él es especialista en procesos psicocorporales y bioenergética, Carolina Araceli Reyes Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Oye, ¿tú qué nos puedes decir como experiencia personal toda la gente que va por traumas asociados a la mami? Bueno, en general pudiera como hablarles de varias situaciones. Si nos quedamos como en las partes mucho más específicas, podemos encontrar como de raíz. La teoría nos habla de todos los asuntos que están en el inconsciente. Específicamente lo llamamos el complejo de Edipo, de la teoría psicoanalítica pura, que tiene que ver con ya específicamente con la etapa de desarrollo en la etapa genital, que estaremos hablando de los 5 a los 6 años, 6 años y medio aproximadamente, en donde el niño, específicamente ya hablándolo del niño con la mamá, se vincula emocionalmente con ella, pero se da cuenta que existe un tercero en discordia, en este caso es el papá. Entonces, en el momento en el que el niño se acerca a mamá a buscar contacto, a buscar aceptación, porque empieza a querer contacto físico, porque empieza a descubrir ya su energía sexual, no tiene que ver con la sexualidad típica que conocemos de coito, sino más bien con el aproximamiento, con la aproximación, perdón, de todo su cuerpo para reconocer las diferencias que tiene con el cuerpo de su madre y a su vez poder hacer el vínculo amoroso. Entonces, en el momento en el que el niño se da cuenta que hay un tercero en discordia, que es papá, empieza a rivalizar con él, porque él lo que quiere es ser como papá, pero ser como papá implica tener a la mujer que tiene papá. Por lo tanto, se enamora de mamá, ¿no? Empieza a como amar estos rasgos de mamá, las conductas, la forma de trato y la parte como más importante que pudiéramos rescatar de esto es que empieza a querer tener como más cercanía con ella, pero generalmente cuando papá regresa de trabajar quiere estar con mamá. Entonces lo que hace mamá es que lo manda a dormir, a cenar, a jugar para que ella pueda estar con papá, y ahí es donde se hacen las primeras triangulaciones que llevamos a la vida adulta los seres humanos, ¿no? Que ya es cuando nos sentimos desplazados ya en la vida adulta porque apareció un tercero o una tercera, tiene que ver con nuestras heridas edípicas. Eso es como la teoría pura llevada a la práctica, es esto, ¿no? Y en consulta, bueno, por supuesto que llegan miles y miles de casos, la mayoría de los asuntos de pareja tienen que ver justamente con las triangulaciones amorosas, ¿no? Con este deseo de repetir patrones de buscar a mamá en nuestra pareja, ¿no? Hombres tienden a buscar a una mujer amorosa, cariñosa, ¿nos quieres decir algo? Entonces sí pasa de que de repente si tu mamá, mami, si me estás escuchando, no, apágalo, o sea, baja el volumen. Por ejemplo, mi mamá es muy cabrona, o sea, entonces vas a buscar una cabrona parecida a tu mamá. Sí, maldita sea. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían así como los rasgos característicos de alguien que no ha superado ese complejo y en etapa adulta? Y no digas de mí, por favor. Okay, los rasgos principales son que en la mayoría de sus relaciones triangula, es decir, hay un tercero o una tercera en discordia. O sea, no necesariamente el hombre tiene que buscarse a otra para hacer la triangulación, sino en ocasiones también lo que se busca o lo que termina sucediendo en la relación es que la mujer, la pareja, termina buscándose a un tercero. Y aquí es donde en mayor medida se atoran los hombres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas se termina repitiendo la herida. A final de cuentas la mujer lo termina dejando por otro y se repite la historia y ahí se engancha. Ahí es donde se engancha los chavos, se enganchan generalmente con la chava que lo abandonó, que lo dejó, y ahí es donde ya es como el dolor y los hombres se van al drama y al sufrimiento. Es básicamente así. ¿Por qué mi mina es tan feo? O sea, eso que yo me había pasado un año en cantinas llorando las de Vicente Fernández y José José, no quiere decir nada. No sé, vos, y te quedaste muy callado. ¿Estás pensando todos esos síntomas que tienes? No, más bien no los síntomas, sino que estaba haciendo con lo que nos comentaba nuestra invitada, tratando de hacer un perfil de ti, de que sí, yo que te conozco un poco, sí caes en esos patrones de complejo de Edipo, no lo superas. Yo quería hacerte una pregunta a ti, Carol. Una invitación a tomar un café. No, bueno, eso ya va a ser para después, escuchas eso, no lo van a ver ahorita. Pero más bien quería hacerte una pregunta. En el caso de lo que le llaman esto de mamitis, ¿tiene que ver también con eso del complejo de Edipo o a qué se debe vuelve esto de que uno esté apegado a su mamá. Ok, bien. El asunto donde un hombre específicamente está más apegado a mamá tiene que ver con que en una etapa anterior a la etapa genital, a las etapas pregenitales teóricas, la mamá es, digamos, resulta demasiada madre. Es una madre absorbente. Teóricamente la llamamos las madres castrantes, ¿no? Llevadas al extremo, terminan castrando a los hijos y los hacen dependientes de ellas. Cuando están como entre que bien y entre que no tan castrantes las madres, no tan sobreprotectoras, entonces las mamás lo único que generan es este sobreapego de los niños, los hacen dependientes emocionalmente de ellas, ¿no? Es decir, cualquier cosa, aunque tenga 20, 30, 40 años, terminaré primero necesitando la opinión y la aceptación de mi mamá, porque estoy atorado en una etapa todavía anterior. Estaremos hablando como de los 2 a los 3 años, tiene que ver con esto. Muy interesante. Entonces yo creo que para decir, seguir hablando, le voy a hablar a mi mamá para que me... General, sí. Para que me diga qué hacer. Bueno, yo quisiera preguntarle a Caro, al principio del programa yo comentaba que iba a hablar de escritores y cómo era la relación con sus madres en varios de los casos de los que mencioné al principio, son casos conflictivos. Por ejemplo, tenemos a la mamá de Charles Baudelaire, que en un principio estuvo casada con el padre de Baudelaire, en viuda. Para esto el padre era mayor que ella, si mal no recuerdo tendría como 60 años y ella era jovencita. Nace Baudelaire, Charles Baudelaire, y en segundas nupcias la mamá se casa con un militar, y durante toda la vida de Baudelaire tuvo una relación de amor y odio con su madre. Él todo el tiempo le mandaba cartas un poco chantajistas. En un momento les leeré un fragmento de una de esas cartas, pidiéndole dinero, pidiéndole que le quitara la albacea para que le dieran pues la herencia del padre. Entonces ese sería un ejemplo. Otro caso sería el de los poetas Rimbaud y Verlaine, Arthur Rimbaud y Paul Verlaine. En el caso de Rimbaud, la madre queda viuda con 4 hijos, tiene que mantener a la familia. Rimbaud es el segundo hijo, rebelde, huye de la casa, se va a París a llevar vida de parnasiano, de bohemio. La madre lo reclama. Años después la madre le financia una temporada en el infierno. No acepta su relación homosexual con Paul Verlaine. En el caso de la mamá de Verlaine estaba casado con Matilde, tenía un matrimonio con una mujer. Al iniciar sus relaciones con Rimbaud, deja a la mujer, y llega un momento en que la mamá de Verlaine les llega incluso a dar dinero para que se vayan a Londres. Está finalmente el caso, bueno, otros dos casos, en el siglo XX, la mamá de Franz Kafka, que al principio parece una relación distante. Incluso el momento que tenía yo muy grabado era cuando Kafka le manda a su padre una carta, la famosa carta al padre, y que tenemos noticias de que la mamá recibe esa carta y decide, lee la carta y decide destruirla. O sea, una de las cartas más importantes de la literatura no fue recibida por el destinatario precisamente porque la madre la interceptó y la destruyó. También encontramos que la mamá de Kafka, Julie Kafka, se separa o tiene conflictos para relacionarse con su hijo, porque él se desapega un poco de ella. Y finalmente el caso de Jack Kerouac, que termina viviendo sus últimos años como alcohólico, con cirrosis, con su segunda esposa y cuidado por la mamá, ¿sí? Entonces son los casos que a mí me fascinan un poco de escritores que tienen una relación conflictiva con sus madres. Entonces quisiera preguntarle a nuestra invitada, leyéndole un par de fragmentos de cartas que no sé si alguna de nuestras colaboradoras quisiera leer, que nos diera como un atisbo de cómo era la personalidad o la relación de Baudelaire con su madre. No sé, Mami, ¿podrías leernos el primer fragmento de la carta de Baudelaire a su madre? Mi querida madre, si posees realmente un alma maternal y si todavía no estás harta, ven a París, ven a verme e incluso ven por mí. Yo, por mil razones terribles, no puedo ir a Honnefleur en busca de lo que tanto desearía, un poco de ánimo y unas caricias. A fines de marzo te escribía: volveremos a vernos algún día. Te encontraba en una de esas crisis en que uno contempla la terrible realidad. no sé lo que daría por pasar unos días a tu lado. Tú, el único ser de quien depende mi vida. 8 días, 3 días, 1 hora. Y bueno, no sé si nuestra experta con este pequeño fragmento nos podría decir un poco cómo era la relación de Baudelaire con su madre. Bien, fíjense que en este fragmento de carta hay 2 aspectos sumamente importantes o como muy notorios, ¿no? El primero, justamente en los discursos, obviamente existe como este anhelo amoroso de ser rescatado nuevamente por mamá, ¿no? Incluso lo menciona como quisiera estar contigo 2, 3, lo menciona como en días, en tiempos específicos, ¿no? Eso tiene que ver con la necesidad de contacto materno, muy específicamente, con rasgos, sí, de un complejo de Edipo, pero aquí nos encontramos ya con otras perspectivas, no tanto ya en el complejo de Edipo, sino con otra estructura de personalidad que la llamamos la estructura oral, que tiene que ver justamente con un niño que se quedó anhelante del amor de mamá, ¿no? Entonces, cuando el niño en las etapas orales, justamente que es durante toda la etapa de lactancia del niño, no es lo suficientemente amado, bien recibido, bien cobijado, se queda anhelando amor, es decir, se queda carente, se queda vacío, y el niño va a llevar a su vida adulta estas conductas, ¿no? Se va a pegar, va a estar siempre como sintiéndose vacío, sintiéndose en falta, sintiendo que lo que le dan de amor nunca es suficiente. Entonces, en esta carta podemos encontrar justamente este discurso, ¿no? Donde no es suficiente, yo te extraño, yo te necesito, prácticamente te necesito para seguir viviendo. Y esto lo podemos encontrar en un bebé, ¿no? Un bebé necesita a mamá, al alimento de mamá para seguir viviendo. Y el alimento está estrechamente vinculado con el amor. O sea, el amor y el alimento son sinónimo en estas etapas. Entonces, es eso lo que encontramos aquí, también un anhelo de ser nuevamente cobijado, cargado, como arrullado por mamá. Es esto lo que encontramos aquí. Entonces, es por eso que algunos hombres que se casan, luego buscan que la mujer, su esposa, les cocine igual que su mamá. Sí, específicamente encontramos estos casos donde me caso, ¿no? El hombre se casa, viven muy felices en apariencia, o bueno, sí, también pudiera ser que en la realidad, pero en el fondo seguimos anhelando, ¿no? Como el sazón de mamá, como esta parte de ¿y cuándo vas con mi mamá para que te enseñe a hacer chicharrón? Es que el chicharrón de mi mamá, es que el molito de mi mamá está delicioso, ¿no? Es como que te pase la receta, es como este anhelo del niño de regresar a esas etapas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siempre está en vacío, siempre está carente y necesitando, tiene que ver con esto, justamente. Bueno, vamos a leerles la segunda carta. Joseph, si nos quieres hacer el favor de comentarnos de esta carta, de quién va dirigida, y nos leas un poquito. Sigue siendo la misma carta que Baudelaire le manda a su madre, sería un fragmento un poquito más adelante. Es evidente que estamos destinados a querernos, a vivir el uno para el otro, a acabar nuestra vida lo más decorosa y lo más tranquilamente que sea posible, y no obstante, en las circunstancias terribles en que me encuentro, estoy convencido de que uno de nosotros matará al otro y de que terminaremos por matarnos mutuamente. Después de mi muerte, tú no podrás seguir viviendo, eso es claro. Yo soy el único motivo que te hace vivir. Después de tu muerte, sobre todo si murieses a consecuencia de un choque causado por mí, me mataría, eso es indudable. Tu muerte, de la que hablas a menudo con demasiada resignación, no modificaría en nada mi situación. El tutor seguiría. ¿Por qué no iba a seguir? Todo se quedaría sin pagar y yo tendría, además de la pena, la horrible sensación de un aislamiento absoluto. ¿Matarme yo? Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿piensas dejar a tu anciana madre completamente sola? Dirás, a fe mía que si no tengo estrictamente derecho, creo que la cantidad de pesares que he soportado casi 30 años me haría digno de disculpa. Y Dios, dirás, deseo de todo corazón, y nadie mejor que yo puede saber con qué sinceridad, creer que un ser exterior es invisible, se interesa por mi destino. Pero, ¿qué hacer para creerlo? Bien, en este segundo fragmento lo que encontramos más ampliamente es que en específico sí encontramos el complejo de Edipo también aderezado, ¿no? Así como en el fragmento anterior de rasgos orales, aquí lo encontramos, pero ya más evidentemente lo que teóricamente llamamos ya rasgos psicóticos, ¿no? O bien, propiamente también dicho de otra forma, rasgos esquizoides. La esquizoides es una etapa anterior a la oralidad, ¿no? En donde el mundo se vuelve amenazante para mí, ¿no? Entonces es justo en esta etapa en donde yo necesito, lo único que necesito es sentir la seguridad de que vas a estar para seguir viviendo. Así de sencillo. Digamos que a lo largo de la carta o de estos fragmentos pareciera que se va regresionando regresando, ¿no? Poco a poco en etapas va regresando hasta llegar a esta última etapa que ya tiene que ver mucho más con la esquizoidez, que tiene que ver con la vida intrauterina, ¿no? Donde lo que me estás dando no es lo suficientemente seguro para mí, donde yo no estoy seguro de que te quedes, ¿no? Donde estoy pensando o estoy suponiendo que en cualquier momento el objeto amado, que en este caso es mamá, se me puede ir y me puede abandonar. Y lo que ahí surge es las ideas psicóticas de, entonces, si no estás para mí, prefiero morir o matarte antes de perder el objeto amado. Entonces es por eso por lo que empieza a tener estos discursos haciendo alusiones a la muerte, a que si mueres, a que si falleces, a que si muero yo, a que quién muere primero, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, prefiero morirte o matarme antes de perder el objeto amado, porque fuera de ti no hay nada que me represente seguridad. Entonces es un poco de esto. Entonces soy esquizoide cuando estoy súper pedo en la feria, ¿verdad? Todo me parece amenazante. Okay. Algo así, ¿verdad? Sí, sí. No sé si Joser quiere tener pregunta. Bueno, en este fragmento quería preguntarte, Caro, ¿existe una conciencia de ambos personajes, de la madre y el hijo, en cuanto al poder que tiene el uno sobre el otro, como dependencia o codependencia? Es muy poco probable que haya existido esta conciencia. ¿Por qué? Pues porque como estamos verdaderamente en etapas tan regresionadas, tan atrás en nuestra historia, es muy difícil que tengamos la conciencia, porque aparte nos ciclamos en este tipo de relaciones con mamá. Digamos, el hombre se cicla y mamá también. ¿Por qué? Porque aunque no parezca, mamá también vive y hace su vida en función de las necesidades o de las exigencias de su hijo. Entonces, si tú me jalas a este ciclo o a este círculo tan viciado y tan neurótico, voy a entrar por mi amor de madre, aunque no sepa dártelo, ¿no? Aunque te esté sobreprotegiendo, sobreamando, intoxicando, aunque no sepa dártelo, lo voy a seguir haciendo. Entonces sí te voy a intoxicar y me voy a intoxicar al mismo tiempo. Entonces no voy a saber en qué momento esto es sano y en qué momento ya no, y no voy a generar conciencia. Es muy difícil que este tipo de situaciones tengan grado de conciencia. Mucho, muy difícil. A ver, Carol, entonces esto es en cuanto a los hombres. ¿Existe algo referente a las mujeres por aquí en este tema? Bien, referente a las mujeres tenemos la contraparte, que es el complejo de Electra, ¿no? Tiene que ver también, básicamente es la misma historia, es la misma teoría. Digo, se utiliza la mitología para ejemplificar la teoría, ¿no? Pero llegamos a lo mismo, o sea, en esencia, en raíz, es lo mismo. La niña se identifica con mamá, se da cuenta que es similar a mamá, solamente que igual, ¿no? Se desea ser como mamá y lo que quiere es el objeto amado, en este caso es papá, ¿no? Y en las mujeres propiamente lo llamamos como la histeria. Lo que generalmente todas las personas llamamos a las mujeres es que son unas histéricas. Conocido a tantas, sí. Que la histeria es esto, ¿no? O sea, la histeria pura, la histeria como tal, es cuando estoy necesitando ser vista y ser amada por papá. Necesito que mi papá, digamos, que quite a mi mamá, ¿no? Si yo estoy jugando en el sillón con papá de niña y llega mamá, yo lo que espero como niña es que mi papá le diga a mi mamá, al ratito voy contigo, déjame aquí con la niña, ¿no? O que si mamá llega y me quita, papá sea lo suficientemente capaz de decirle a mamá, no, aquí déjamela, prefiero estar con ella. Pero como esto no sucede así, como igual nos mandan a jugar a otro lado con el hermano, con la hermana, a dormir, a bañar, a lo que sea, pues igual surge el complejo de Electra. Oye, Karen, una pregunta que siempre le digo a los psicólogos es que uno no sabe todos estos conocimientos o qué hacer. El problema es que o le das mucho y lo traumas, o le das poquito o no le sabes dar y también lo traumas. ¿Cuál sería, por ejemplo, para bueno, nuestras compañeras que próximamente en unos 2-3 años van a ser mamás? Más bien después de feria, ¿no? Bueno, después de feria. Los niños del maíz, de vez de niños de maíz, niños de la feria. Así, no. Pero más o menos, sé que les podés así decir de que, oye, para que no chingues a tu hijo, o sea, algún tips, consejos de que haz esto, habla con el niño, que no tenga tanto apego a ti. Consejos para ser una buena mamá. Sí, una buena mamá y otras cosas, sin acento. No sé si alguna, sí, un consejillo. O también nosotros los que somos hijos de mami, que no podemos desapegarnos de la teta de la mamá, podemos ver esas piernas que van para allá. No, perdón. Bien, bueno, digamos que como consejos, como tips, básicamente como a lo que pudiéramos regresar es, digamos que la realidad es que nos va a llevar a que mamá se auto autorregule. ¿Qué es esto? Que mamá sea lo suficientemente capaz de no asustarse con el amor de su hijo, porque lo que sucede es que mamá se asusta de que el niño quiere estar encima de ella, que la quiera tocar, que la quiera abrazar, que la quiera besar, y mamá se asusta con estas conductas y es lo que genera que lo rechace. Y esto, bueno, ya lo hemos dicho ahorita, ¿no? Va a generar que este rechazo va a generar el trauma en el niño. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Sería como lo idóneo, pero es muy difícil encontrar una mamá autorregulada en su propia sexualidad, que sepa que no es mala la sexualidad de su hijo, que está creciendo, que no es la misma sexualidad del adulto y que se está conociendo y que está conociendo el mundo. ¿Qué es lo más sano o qué sería como en el mundo coloquial, qué es lo más sencillo? Pues que mamá sea capaz de recibir al niño, de amarlo, también papá, pero demostrarle que aunque mamá y papá hagan su vida juntos, siempre van a estar para él, ¿no? Mostrarle cuál es el lugar y no jugar con las jerarquías, porque lo que sucede es que se confunde, el niño o la niña se confunde y cree que su lugar es al mismo nivel que mamá o papá. Entonces es mostrarle que su jerarquía es una hacia abajo, que es el hijo, pero que siempre papá y mamá van a estar para él, amándolo. Es como de una forma amorosa poder estar, y que si el niño se cae, llora, se cortó, que la mamá no corra de inmediato a rescatarlo, o sea, sí lo tiene que dejar sufrir un poquito. Mi mamá lo que hacía es que me caía, levántate cabrón, tú solo te vas a levantar, nadie te va a levantar, no va a llegar Dios y te va a poner nada. Te voy a poner un madrazo por favor. O sea, exacto, exacto, entonces eso también me jodió, entonces levántate y anda, el otro extremo. Entonces, ¿qué puedo decir? Esta mami, quería hablar. Bueno, respecto a lo que estás hablando de todo ese tipo de aspectos de los niños, fíjate que yo lo veo con muchos conocidos, muchas, mis hermanas ahorita son mamás, ¿sí? Entonces mi hermano también es papá, soy la única soltera, vaya, pero lo veo mucho en el apego a sus hijos, o sea, los hijos como que quieren, unos quieren estar mucho con la mamá, otros no quieren estar tanto con la mamá, pero bueno, además me he notado también de muchas familias, ya sean numerosas, que los hijos ya están casados, tienen su familia aparte, tienden a querer estar con la mamá, ya cuando la mamá es una señora ya grande de 80 años, todos vamos a visitar a la mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor sienten, como tú dices, esa protección, ese cariño, sí, pero a lo mejor, yo creo yo que es como hasta agobiante para la mamá, asfixiante hasta cierto punto, porque dices, bueno, ya te crié, ya te eduqué, ya te di, ya te hice, o sea, ahuecando el ala, ¿no? Ya, por favor, mande chip, o sea, déjame hablar, ¿o quieres decir algo importante? Mami, yo lo que te puedo decir es que recientemente está pasando ya no se vuelve como una especie de centro la mamá, sino que ya se vuelve, es una cuestión de los tiempos, vamos a dejar a mis hijos con la mamá, y luego ya todos se rigen en torno a la casa de la mamá. Entonces, de repente, para uno que es soltero, que no tiene hijos, y de repente ver a tus hermanos que están todo el día en la casa, y dije, oye cabrón, tú tienes tu pinche casa, güey, o sea, esta es mi casa, no me caso, a chingar a tu madre, güey. Entonces, están, bueno, sí, técnicamente, perdón, sí, están chingando, bueno, ¿por qué chingas a la proporción que me toca de mi madre? Con todo respeto, estamos en 10 de mayo, ¿eh? Sí, entonces, eso es lo que pasa, no sé si sea por la actualidad que es tan congestionada de tiempo y que no hay momentos así como para contratar a una niñera tipo primer mundo, pero sí están ahí chingue a la jefa. ¿Por qué? Bien, bueno, respondiendo como a estas dos preguntas, básicamente vamos a regresar al mismo punto, ¿no? Al mismo punto que nos lleva a qué, a que la sociedad que tenemos es obviamente un matriarcado, ¿no? Entonces, en medida que yo esté cerca de mi mamá, me voy a sentir seguro, voy a sentir que las cosas funcionan. Otra cosa, como bien común, ahorita usando el ejemplo de los sobrinos, por ejemplo, en mi casa, y yo les puedo compartir también, solamente tengo un hermano mayor que ya está casado y tengo una sobrina, la cual la vemos o llega a mi casa los fines de semana y los días en que mi hermano y mi cuñada tienen ocupaciones en la noche, que van a salir o algo, y entonces a mi mamá le toca cuidar a mi sobrina, pero por supuesto que para mí también es cansado, porque llego de trabajar y llego a mi casa con mi sobrina de 3 meses a escucharla llorar, a cambiarle el pañal. Entonces es como de, váyanse, o sea, yo no quiero a la niña. Porque no se van, no se van del país. Pero tiene que ver justamente con esto. Oye, pero hasta cierto punto creo yo que eso es como una irresponsabilidad, ¿no? O sea, tienes a tu hija, dices 3 meses, oye, espérate por lo menos un tiempo más a que crezca la niña y ahora sí se lo puedes dejar, o sea, espera. Ay, sí, bueno, es que a veces se ocupa. Pues Pues sí, ya sé, o sea, pero tampoco es tanto, no debería de ser tanto apego, tanto, o sea, tu mamá ya te crió, ya te dio todo, lo vuelvo a decir. Entonces ahora, pues no sé, Joser, ¿va a decir algo? No sé, ahorita, mami, que comentas esto, pienso igual que, no sé, igual aquí, Caro, la especialista que nos diga, se debe igual como a esa, no sé, a lo mejor utilizo mucho la palabra conciencia, pero en cuanto a la función, ¿no? Como padre, como madre, ¿no? Tu rol que juegas y que juega el, en este caso, el bebé contigo, ¿no? O sea, ¿cómo hacen ambos un equipo? No sé. Y bueno, aprovechando aquí el micrófono, también quería comentarte. En el caso de Kafka, de Franz Kafka, ¿qué podríamos decir? Que había un desapego en cuanto a su madre y su padre, no sé, que se venía originando desde ese, no sé, comentaste como ese miedo del hijo, ¿no? Del amor. ¿Habrá sufrido como o padecido algo así en cuanto a la ausencia de ambas figuras, el miedo que le tenía a su padre y lo que comentaba Jorge de su madre, la figura que también representaba a su madre? Paréntesis, Kafka estaba jodido por los dos lados, por el papá y la mamá, pero qué bueno, yo estuviera jodido y hubiera escrito cosas chingonas como la metamorfosis, lo vale. Y físicamente no era un galán. No, estaba objetísimo, pero pues escribió el proceso, o sea, gracias a eso, Jorge quería escribir algo así, pero no puede, o sea, es el problema. Bien, bueno, en este sentido con Kafka, sí, justamente lo que encontramos teóricamente es un rasgo, más que un rasgo, ya es una estructura, teóricamente la llamamos esquizoide casi pura, ¿no? Que sí tiene que ver con traumas, con miedos muy específicos de la vida intrauterina y de los primeros meses de vida, en donde justamente el mundo se vuelve tan amenazante que tiendo a encontrar el único lugar, en teoría seguro, mi interior, ¿no? Y entonces ahí es donde, por supuesto, que pudo crear las grandes cosas que él creó en su mente, pero es por esto, ¿no? Porque se volvió tan amenazante y tan carente de recursos exteriores que lo único que le quedó fue irse hacia adentro, pero con mucho miedo, o sea, con mucho miedo también de ser, de existir, de estar en este mundo, al final de cuentas, ¿no? Es esto. Sobre todo, amiguitos, cuando lean el proceso de Kafka, después de leerlo, vayas a hacer un trámite burocrático a cualquier institución mexicana y van a ver lo horrible, lo absurdo que es este pinche México jodido. Y bueno, ya que hablaste de todos esos trámites que hacemos y esos pesares, vamos a tranquilizar un poco la audiencia escuchando una buena rolita. Los dejamos con esta canción, que espero la disfruten. Wowie zowie, you can't be beat. Wowie zowie, baby, you're so neat. I don't even care if you shave your legs. Wowie zowie, baby, you're so fine. Wowie zowie, baby, please be mine. Wowie zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. Woo, dream of you each morning. I dream of you each night. Just the other day I got so shook up. I dream of you in the afternoon. I had a flash in the afternoon. Wowie zowie, baby, love me too. Wowie zowie, and I'll love you too. Wowie zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Pues bueno, ya volvimos de canción y ahora vamos a hablar de esos personajes maternos o figuras maternas, pero en la televisión. Mami, ¿nos quieres comentar de alguien en particular? Sí, claro, voy a comentarles acerca de Evelyn Nora Harper, la mamá de Charlie y Alan, sí, de la serie de Two and a Half Men. Y dice que es una mamá engreída y egoísta, y es la abuela de Jake. Dice, ella expresa su afición superficial para sus hijos y su nieto, pero rara vez a la altura de su acto es dedicado, pero según ella es incomprendida y a la vez matriarca. Sus hijos y nietos deben devolverle el favor en general, por eso tratan de evitar interactuar con ella en la mayoría de las ocasiones. Su amplia vida sexual es una broma recurrente en toda la serie. Entonces lo que yo llego a ver en este personaje es que la señora se siente como incomprendida, que quiere que le hagan caso, pero cuando los hijos buscan a la mamá, ella les dice, no me molesten, déjenme hacer mi vida, yo quiero gastar mi dinero en lo que sea. Y cuando no tiene dinero, tiene que recurrir al hijo mayor, que es a Charlie, ¿sí? Entonces Alan se siente como, en cierta manera, desplazado, porque él es el que no tiene dinero, no tiene trabajo. Entonces, pues bueno, o sea, la mamá tiene su hijo preferido, ¿no? El predilecto, vaya. Y ese es muy bueno. A ver, Gabondorf. Sí, tiene una relación bien bizarra porque, bueno, Charlie es como que el hijo exitoso, porque le va muy bien en cuestión económica, tiene una casa de poca madre. Su hermano, por algunas circunstancias, pues vive ahí con él, y los fines de semana su sobrino, pues, el hijo de Alan. Pero, ella muestra como, pues, una preferencia, sí, más por Alan en algunos sentidos y otras por Charlie, ¿no? Entonces tiene una relación bien bizarra porque se atacan, así se agreden verbalmente, y cuando está un tercero ahí en la escena, les dice, oye, ¿por qué se llevan así? Dice, no, nada más nos estamos saludando. O sea, ellos lo ven como una cosa muy, muy natural. Sí, Mami. Incluso tienen su propio ringtone en el celular, entonces le dicen que es el diablo. ¿Quién habla? El diablo. Ah, es mi mamá. Sí, regularmente, con gente que no la conoce, etcétera, se saca de onda por cómo se llevan, pero bueno, tal vez sea la manera en la que ellos se manifiestan su gran amor. Y bueno, siguiendo con estas mamás de la pantalla chica, también tenemos a Jane Kaczmarek, o mejor conocida como Lois, la mamá de Malcolm. Y pues aquí nos podremos extender haciendo un podcast hablando infinidad de ella, desde todos los complejos que hay, que los refleja en todos sus hijos, e incluso el cómo quiere subsanar sus frustraciones existenciales, cargándole todos los problemas a su hijo, ¿no? Quiere que este hijo sea, pues, el orgullo de todo Estados Unidos. Incluso vemos en el capítulo final que quiere que sea el presidente de los Estados Unidos y que logre llevar a la clase trabajadora al lugar que se merece, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga una opinión de la mamá de Malcolm, de Lois. A mí lo que me gusta de la serie de Malcolm es que todos pensamos que en Estados Unidos sean ricos, ¿verdad? Y resulta que ni madres, o sea, hay proletariados también en Estados Unidos. Y obviamente la mamá de Malcolm, a mí el capítulo que más me gusta es cuando un profesor quiere reprobar a Reese y mandarle a la clase de retardados, y Malcolm le hace el examen para echarle el paro, y resulta que el profesor va a la casa de Malcolm para explicarle de por qué, y ahí se revela todo el secreto que ve entre Malcolm, Reese, y la mamá dice, es que yo quiero que pases a mi hijo. Y dice, es que mamá, dice Malcolm a su mamá, lo que pasa es que yo fui el que hizo examen por él, era fregada, y empieza un rollo muy muy cabrón que no sé si te lo sepas. De hecho, te refieres a esta cuestión que llega al punto en el que tiene que castigar a alguien, ¿no? Sí. Por haber hecho trampa en el examen, y el profesor le dice, ¿estaría dispuesta a sacrificar a su único hijo que tiene talento, al más exitoso, por salvar a este mediocre que no tiene futuro? Y dice, si por mí fuera, yo lo echaría a los lobos, ¿no? Porque él tiene la capacidad capacidad para salir adelante, ¿no? Vemos este tipo de trastorno de mamá. No sé, Karen, ¿qué opinas tú de este personaje de Lois? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué problemas tiene psicológicamente hablando? Bueno, esta mamá es, yo creo que sí, ciertamente de las más divertidas, porque incluso nosotros no nos detenemos a estudiarla y llegamos a la conclusión todos de que a todos nos cae bien esta mamá, a final de cuentas, porque termina teniendo la personalidad de todas las madres juntas. Es como juntaron a todas las madres habidas y por haber en este planeta y las fusionaron en una sola, y es ella, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué trastornos tiene? Tiene de todos, o sea, no hay como, sí, tiene un cóctel, no tiene como para decir, tiene dos o tres, ¿no? No, tiene de todos, tiene rasgos de unos, con un hijo es una madre, con otro hijo es otra madre, con otro hijo es otra madre. Entonces, esto también se vuelve bien divertido y bien interesante. Claro que cuando tenemos una mamá que con un hijo es de una forma y con el otro hijo es de otra, como hijo sí se vuelve así como de, ah, qué gacha mi mamá, ¿no? Porque es cuando se siente ya la preferencia hacia uno o hacia otro, pero es esta madre se vuelve tan divertida por eso, o sea, dentro de su locura terminamos divirtiéndonos y terminamos queriéndola, pero por esto, pues, porque es tan parecida a veces a nuestras propias madres, que es como de, ah, pinche vieja, o sea, sí. Incluso también esto que nos comentabas de repetir patrones, de seguir con estas cuestiones, de repetir los mismos errores, tenemos que en algunos capítulos muestran que el origen de cómo es ella, cómo es Lois, viene recayendo en su mamá, ¿no? En Aida. No sé si también ahí nos quisieras hacer una pequeña observación de qué tan congruente es esto de que hagan esas transferencias de todos los errores de la abuela recaídos en ella. Sí, justamente con esto se vuelve también muy divertido y muy interesante también, porque a final de cuentas, y si nos vamos a revisar un poquito cómo era la mamá de ella, cómo es el trato de ella, bueno, podemos ver que es una mamá desaprobatoria en todo, o sea, hasta porque tomas agua está mal, porque agarraste ese vaso está mal, porque nunca cumpliste mis expectativas, o sea, es una madre a la que nunca se le pudo dar gusto, a la que nunca se le pudo complacer, a la que nunca pudimos ser como lo que mamá esperaba, ¿no? Entonces imaginémonos una mujer, un hombre, aquí ya es igual, ¿no? En donde no pudimos cumplir las expectativas de mamá, en esencia y en el fondo vamos a sentir que nunca mamá nos va a querer y nunca mamá nos amó. Entonces esa frustración la llevamos a nuestra vida adulta, y si tenemos hijos, pues la vamos a tratar ciertamente de compensar con ellos, ¿no? Entonces nos vamos al otro extremo, nos polarizamos en el intento de no ser como mamá, terminamos haciendo muchas cosas como ella en nuestro intento de no serlo, pero disfrazadas de otra forma, ¿no? Entonces esa es la parte divertida. Pues por eso es el origen de este podcast, porque no pudimos compensar lo que nuestra mamá pidió, y aquí todos los integrantes estamos para que nuestras madres se sientan orgullosas, y esperemos que no escuchen este podcast, porque también de eso se trata. A mí me vale madre. Bueno, vamos con Mami, que tiene algo que decir. Y ustedes, bueno, mencionan lo de la familia de Malcolm, pero también hay otra serie que se llama The Middle, que también es de Warner, y voy a mencionarles acerca de la mamá, que es Frankie Heck, y si es una ama de casa, de madre de tres hijos, es el personaje principal de la serie y la narradora de sí misma. Durante la serie se muestra como una madre y esposa devota, entendiendo que lo más importante de su vida es la familia. Su frase de cabecera es hazlo por la familia, ¿sí? La frase que la guía en la rutina diaria, a pesar de sus frustraciones que le provoca a sus tres hijos, sus tías ancianas, que dependen exclusivamente de ella para saciar sus necesidades. Es empleada de una automotora vendiendo autos usados tras perder su empleo en una clínica dental por cierre de la misma. Pero yo también quiero decir que esta madre, o sea, Frankie Heck, es muy dada a querer resolverle a veces los problemas a los hijos, pero también les dice, oye, hazlo tú. Pero algo muy curioso es que nunca cocina en la casa, ¿sí? Siempre compra comida para llevar, ¿sí? Entonces, cuando hay un capítulo en el que tienen una cena que es hecha por la hermana de ella, los muchachos se quedan así como que, ¿y esto qué es? Y dice, ¿cómo que qué es? Es una cena familiar. Y dice, pues es que nosotros nunca comemos esto, ¿sí? Entonces es rarísimo. A ver, Chip. Yo te la puedo matar cuando Lois los domingos hace niveles de comida desperdiciada y un pastel de carne, o sea, eso está más de sobras. Entonces ella dice, no manches, se repitió. Que la quinta capa es el pastel de sobras de la semana anterior. Está cabrón. Tomando, Jorge, no sé si nos querías comentar sobre otras madres de personalidades de la literatura. Quiero hablar sobre la relación que tuvo Mishima con su madre y con su abuela, pero quiero acotar sobre la serie de The Middle, que el hijo más chico, Brick, el tercero, ese niño que siempre está como hablando solo, se ve tan extraño, yo pienso, y aquí les externo, véanle la cara y es el hijo de Bob Denver, de Gilligan. Era nada más mi comentario al respecto. Y bueno, sobre el caso de Mishima, en su primer novela, Confesiones de una Máscara, que la leyenda dice que es autobiográfica, él cuenta su historia familiar y dice que cuando él nace, la abuela lo reclama para sí, todos vivían en la casa, toda la familia, y la abuela se vuelve como la madre de Mishima, y entonces Mishima no tenía mucho contacto con su madre. Cuando no estaba la abuela, él trataba de estar lo más que se podía con su mamá, y se daba cuenta de que cuando la abuela sorprendía esta relación de Mishima con su madre, había conflictos. Entonces él de alguna manera creció con el sentimiento de culpa de que si su madre tenía muestras de afecto con él, la abuela la iba a regañar. Y posteriormente en la novela se dice que toda esa serie de factores produjeron que él desarrollara su homosexualidad. O él mismo se autoanaliza y dice que esos factores, la relación, la tensión entre la madre y la abuela, las dos madres, produjeron esa homosexualidad en él. No sé si Caro nos podría, a lo mejor sin conocer mucho la historia de Mishima, con estos antecedentes, decir algo al respecto. Por eso perdió la cabeza. Bien, bueno, como aterrizándolo y poniéndolo como de manera mucho, mucho más sencilla, cuando hay asuntos de homosexualidad, básicamente tiene que ver con... Hay muchas teorías, ¿no? Pero si nos apegamos como a las más aterrizadas, podemos hablar nuevamente de la relación directamente con madre y con lo que estemos viendo de papá. O sea, también qué tanto la postura y el papá que tuvimos siendo, por ejemplo, un hombre es lo suficientemente poderoso, ¿no? Cuando mamá termina dominando, pero sometiendo, ya no dominando nada más, sino sometiendo a papá, el niño también interioriza que ese es el modelo de hombre, ¿no? Que yo, como en este asunto, ¿no?, de identificación, yo para ser hombre tengo que ser un hombre sumiso y sometido, ¿no?, sin pensar en que yo quiero a mamá. O sea, simplemente en el plano de identificación necesito verme como papá se ve. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es justamente cuando mamá es castrante, ¿no?, que tiene que ver con este mismo rasgo, ¿no? O sea, cuando papá es muy sumiso y mamá es lo suficientemente poderosa, terminan castrando al hijo, ¿no? Y son las mamás que hasta los 12, 15 años le siguen diciendo que se pongan, ¿no? Y sí me han tocado casos, ¿no?, en donde tienen esas edades y todavía necesitan, ¿no?, que mamá les diga que se pongan. Me tocó en una ocasión también un paciente que hasta esas edades la mamá todavía les cogía la ropa. O sea, 18 años, 20 años, y se iban de compras y la mamá era la de estos zapatos, este pantalón, esta camisa, así, o sea, pero es que yo quiero eso, ¿no? O sea, es esto o nada, ¿no? Entonces es como, pues bueno, es esto, ¿no? Para tener el amor necesito hacer esto, ¿no? Someterme y ser de esta forma, ¿no? Y entonces aparte aprendo que el poder de la mujer vale más que el del hombre. Entonces vale más tener cualidades femeninas que masculinas. Ahí es donde empieza a haber muchos más atores y muchos más complejos. Este comentario va dedicado a Paquita la del Barrio, a Maribel Guardia, ¿a quién más? ¿A qué más? Bueno, pero también hay que acordarnos de las mamás mexicanas que también nos faltan. Por ejemplo, Carmen Salinas. A mí Carmen Salinas se me hace... Ay, una tipaza cuando dice, no me regales nada de cumpleaños, pero pasa la materia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! O por ejemplo, la viejita, ¿cómo se llama? Sara García. Se llama Sara García, que también son esas figuras maternas que te regañan, pero a la vez te dan esa muestra de cariño de que, ándele, por pendejo no duerman todo el día. Entonces, ¡qué bonito! Bueno, entonces ya me dijiste que recapitulemos. Entonces, ¿cómo le hago para dejar a mi mamá en paz? Me voy a transformar en un asesino serial por Hitchcock, ¿verdad? Bueno, eso de los asesinos seriales, pues ya lo tocamos en un podcast anterior. Y Gabo, ¿querías comentar algo? No, nada más decirle aquí al compañero Chip que va a necesitar otros 2 años de terapia para poderse destetar completamente. Ups, bueno, no era por ahí el comentario, sino que más bien por ahí hay que esculcarle un poquito más al baúl, ¿no? Volviendo a esto que dices, no es que fracasara nuestra invitada como terapeuta, sino que Chip es la anomalía en cualquier medio que se presente, ¿no? En este podcast, chicas, en la vida diaria y en su trabajo. Yo quiero sentirme una especie como de Neo de Matrix, que soy esa anomalía revolucionaria que quiebra el sistema. Pero creo que vamos a pasar a la reseña. ¿Qué? ¿Qué pasó, Jorge? ¿Qué quieres decir? Ya para cerrar este bloque, como colofón quisiera comentar que Chuck Palahniuk en su novela El Club de la Pelea dice que precisamente escribe el libro dedicándolo a una generación de hombres criados por mujeres, madres solteras, que el esposo las abandona o que el esposo vive inmerso en el trabajo, se desatiende de la casa, quizás nada más aporta dinero pero no está emocionalmente en la casa. Entonces dice que los hombres de la novela del Club de la Pelea, al no tener una figura paterna en su casa, al ser criados por mujeres, precisamente se relacionan en ese momento a encontrar esa masculinidad, ese vigor a través de esos clubes de pelea, y es lo que hace Palahniuk en su novela, hacer ese cambio de paradigma de la época. No sé, Gabondorf, ¿nos quiere comentar algo para cerrar? Sí, pues nada más para cumplir lo que decía al principio, les iba a hablar también de la madre Teresa de Calcuta y de la mamá de Carmen. Bueno, la madre Teresa de Calcuta pues no tuvo hijos orgánicamente, pero representó una figura materna para mucha gente en la India y es una figura importante ahora en todo el mundo. Y la mamá de Carmen también tiene esta cualidad de que no es madre, aunque biológicamente por ahí en un episodio nos revelaron que realmente ella es el padre, puesto que es hermafrodita. Entonces ella es el padre del niño, no es realmente su mamá. Entonces nada más para concluir. Pues ya lo dijo Gabondor, aquí no discriminamos género, ni religiones, ni traumas psicológicos, me refiero a Chip. Y bueno, vamos a pasar ahorita a nuestra sección que a ustedes les gusta mucho, que es de las películas, y vamos a hablar de una película dedicada en este día, el 10 de mayo, el Día de las Madres, que se llama Serial Mom, y ahorita les paso a Yoser para que nos dé la ficha técnica de esta película. Bueno, pues ahora tenemos esta película que se llama Serial Mom, traducida como Los Asesinatos de Mamá. Es del año de 1994 y el director es John Waters. Como el reparto tenemos a Kathleen Turner, Sam Waterston, Ricky Lake, Matthew Lillard, Susan Somers y Ming Stoll. Bueno, en la sinopsis tenemos comedia de humor negro en la que una madre asesina sin reparos a quien se le pone por delante. Beverly Stupin parece haber encontrado, bueno, ella es la madre, parece haber encontrado el equilibrio perfecto en su vida, haciendo malabarismos para resolver las necesidades de su familia y las propias. Consigue milagrosamente que todo siga funcionando. A ver, ¿qué nos puedes decir tú, Chip, sobre esta película? Bueno, lo gacho de la película, para las personas que no les gusta el cine bizarro, de humor negro, al estilo de películas de Ed Wood, el show de horror de Rocky, o en el caso de pelis de Waters, le resultará una experiencia desagradable y sin sentido. Mi recomendación para esas personas es que mejor vean la barra de programas de Televisa. Lo curioso, lo cagado de la película, obviamente, es el detalle de que el actor que interpreta a Chip, que es lo que a mí más me traumó, es el aficionado del cine de terror y su habitación está llena de afiches relacionados con el tema. Por ejemplo, con los monstruos universales como Frankenstein, el hombre lobo, Drácula. E igual, este actor Chip interpretaría en próximos papeles al asesino de la película de Scream. Asimismo, el personaje de Beverly se detona el instinto asesino cuando cualquier persona mastica un chicle o la contradicen. Pero eso sí, las contradicciones son bastante obvias. Por ejemplo, después de rezar, revisa un libro donde están obviamente los recortes de asesinos seriales y lo tiene como en un altar a Charles Manson. Y pues obviamente yo rescaté algunas dos que tres frases célebres de la película. Por ejemplo, dicen: nuestra madre es una Charles Manson. A pesar de lo que sea vuestra madre, seguiremos queriéndola. Mamá, dime la verdad, ¿eres una asesina en serie? Cariño, he leído mucho de esto. ¿Se trata de la menopausia? Ahora usted es más famosa que Freddy Krueger. Dios mío, prometo ya no ver películas pornográficas. Es una promesa que me he hecho durante años en mi vida, pero no puedo cumplirla. Y bueno, aquí los de la mesa que vimos la película, ¿qué les pareció esa obsesión de esa mamá suburbana que en su vida oculta es una asesina en serie? No sé quién quiera comentar. A mí me hubiera gustado que fuera un poquito más psicótica, un poquito más extrema en ese sentido, porque sí son como bien absurdas sus motivos para asesinar, ¿no? De ponerse unos zapatos blancos, de mascar chicle, de no reciclar la basura, o sea, sí, pero no entra en un estado de psicosis, simplemente, o sea, como que nada más se llena de ira y hace las cosas, pero me hubiera gustado ver un poquito más, un lado más enfermizo de su mente, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de los zapatos blancos y le estaba diciendo a Jorge, acaba de pasar una señora con unos zapatos blancos y no es temporada, ya. No es temporada de usar zapatos blancos, entonces, pero sí, ese es el comentario que quería decir, ahorita menciono algo más. A mí lo que me llamó la atención es que desde el inicio de la película te ponen que está basada en hechos reales, que incluso el proceso judicial, toda la documentación sirvió para realizar el guión. Entonces, sin spoilearles la película, eso me conflictuó por el desenlace de la misma historia. En cuanto a la película en sí, yo lo que destacaría sería, a diferencia de Gabondorf, que precisamente la esquizofrenia, bueno, más bien la locura de la mamá reside en que son cosas tan triviales lo que la exasperan, y eso, en eso radica su patrón de conducta homicida. Entonces, es más bien como una nueva forma de asesino serial, y en eso radica como su originalidad del personaje. Bueno, fíjese que a mí se me hizo así como súper curioso la parte en que, por ejemplo, está, bueno, los chicos de la basura hacen un comentario como de que la vecina se debería de morir, ¿no? Entonces, o sea, no sé, la forma en que ella lo toma, así de, bueno, podría ser que alguien, ¿no? O sea, como esa seguridad que tiene ella en cuanto a, bueno, yo voy a hacer la que haga, ¿no? No sé, a mí me viene a la mente como un, no sé, como, no sé, ella como que se siente la encargada del bien, o no sé, ¿no? Fue como, pienso que sí, había como ahí un trastorno de poder, no sé, lo que ella se sentía en cuanto a todo esto. Sí, pues lo que mencionas es que ella se sentía con esa capacidad moral para dictar qué estaba bien, qué estaba mal, lo que decía mami, ¿no? De ese vieja conseja, no sé si es internacional o gringa, de que no use zapatos blancos en otoño, no sé a qué se deba eso, o eso de no más que chicle, porque, bueno, esto se debía, sin spoilers un poco, lo van a saber en la ficha técnica, el padre de familia era dentista, entonces ya saben esto de la salud bucal. A mí lo que más me impactó fue ese instrumento para asesinar que yo no había visto, ¿no? Un pedazo, no sé si era de pavo, lomo o de cordero, ya aquí me dice mami que pierna de cordero. O sea, yo nunca había visto que asesinaran con eso, ni Hannibal Lecter se lo esperaría, ¿no? O sea, él primero se lo comía y los asesinaba con un clivo, con lo que pudiera, ¿no? No sé tú, Chive, ¿qué otra cosa puedes destacar de esta película? Yo hago la relación con mi madre, porque mi madre también tiene ese concepto del chicle. Cada vez que ve masticando chicle, no mastique chicle. Y me pasó una experiencia con una ex, que cuando salí con ella, estábamos viendo una película en su cama, y en eso me dice que deja de masticar chicle. Y dije, y de repente así como tipo, cuéntaselo a alguien. Mucho ojo, ¿no? De mucho ojo, enseguida se me despertó algo de que, no manches, güey, estoy besándome con mi jefa. O sea, y de volada dije, no, esto es una señal de que me tengo que ir de la vida de esta persona. Entonces por eso corrí, porque dije, no, esta es una madre en potencia, ya tengo una. Ok, pues de esta película, Jorge, ¿también querías comentar? Más bien un dato curioso hacia el... como hacia el segundo tercio de la película, cuando están a punto de atrapar a la mamá y está en una tocada. La banda que aparece es una banda real, en la vida real se llaman L7, es una banda de la era grunge, y en la batería podemos encontrar que se hacen llamar camel lips, labios de camello, y lo podrán entender si ven la entrepierna de la vocalista. Bueno, después de estas menciones, pasamos a escuchar este audio donde nos dice la clasificación de la película, y aquí los del staff comentaremos qué nos pareció. Escuchemos lo siguiente. Clasificación de películas con Lord Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Rikimami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Rikimamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Rikimamis, película regolis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Rikimamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Rikimamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito de la... Pues ya escuchamos esta clasificación y aquí la mesa, vamos a dar nuestro ranking. Pasamos contigo, mami. ¿Cuántas Rikimamis y por qué? Ay, me agarraste con la galleta en la boca, pero bueno. Yo le quiero dar, ¿qué será? Unas 4 Ricky Mamis. Se me hizo una película sarcástica, buena. Me llamó la atención, me hizo reír un rato por todas las cosas que hizo la mamá. Lo que pensaban, por ejemplo, los señores de la basura que decían que ojalá hubiera alguien que le hiciera una carita feliz, una sonrisa en el cuello a la vecina. Entonces dije, ay no, bueno. La complicidad que existe entre los hijos por querer defender a la mamá es tanta que dicen, es que no puedo creer que mi mamá sea una asesina, ¿sí? Que la esconden, la cuidan, así como que la persiguen para que no la agarre la policía. Entonces eso se me hizo muy cómico, porque toda la familia, incluso los amigos, la están buscando y como locos desesperados. Entonces yo le pondría 4 Ricky Mamis. Bien, yo le voy a dar 3 Ricky Mamis. No sé si fue porque la vi crudo, que me dormí un par de veces y la tenía que regresar, ¿no? Yo creo que le doy otra media Ricky Mami por aquello de cómo se sale con la suya, cómo ella, bueno, no les spoileo, pero se defiende ella misma y se sale al final de cuentas con la suya, con una serie de artimañas, y eso sí me gustó porque es bastante astuta. Sale está en el juicio con el mirón y yo estoy aquí moviendo las piernas así como ahora entiendo el chiste. Ya bueno, ya entenderán cuando vean la película de qué se trata este chiste, ¿no? ¿Alguien más quiere dar su...? Yo le doy 2 Ricky Mamis y media, porque obviamente no es para todo público. Obviamente si eres fanático del director, es un director de culto, bastante conocido por Cry Baby, donde sale Johnny Depp, el papito de Johnny Depp, y también por Pink Flamingos, que yo en realidad de esas 3 yo pondré primero Pink Flamingos, Cry Baby y Serial Mom. Y pues obviamente para un domingo chaquetero, no crudo, porque tienes que estar fresco para verla, pues está bastante agradable la vista, y obviamente esa escena de la entrepierna tipo Sharon Stone vale mucho la pena. Bueno, yo le voy a dar 4 Ricky Mamis porque me gustó la película. A mí sí me gusta la parte del humor negro, sobre todo porque de estar basada en hechos reales, la película trata de explotar la irreverencia que es muy propia de los gringos. Y las 5 Ricky Mamis se las doy a Caitlin Turner, la protagonista, porque si bien no es el ideal de belleza femenina, aquí en el podcast no le hacemos feo a las MILF, y sobre todo por esa escena de la entrepierna. Bien, pues creo que yo le voy a dar 5 Ricky Mavis. Definitivamente me gustó, creo que las actuaciones están bien abordadas, el tema en cuanto a la función de la madre y todos estos trastornos y su psicología de supermamá, pues no sé, simplemente yo sí la recomiendo también muchísimo. Pues yo, ya saben, yo soy medio pagado de mí mismo y le voy a dar 3 Ricky Mamis, como ya lo mencionaron aquí mis compañeros. Buenas actuaciones, una película dominguera, incluso yo llegué a verla en la televisión abierta, recuerdo hace ya cierto tiempo en TV Azteca, creo. Y bueno, le daría un media Ricky Mami más, pero sería más como consejo para los escuchas que nos estén sintonizando, que cuando estén en su cuarto viendo una película pornográfica, tengan todo bien cerrado y que no tengan amigos que los puedan visitar, porque cuando vean la película van a saber de qué les estoy hablando. Y bueno, vamos a seguir con este tema de las madres. No sé si alguien más quiera comentar algo, si no, entonces pues para yo hablar sobre, bueno, aquí Chip me comenta, siguiendo con esta cuestión de las frases referentes con las madres, como ese juramento que hacemos de por mi madre, o cuando tenemos esa incertidumbre de qué tendrá esta madre, esas frases ingeniosas del mexicano, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, yo de quien les voy a hablar es de, para mí, yo siento la dejamos hasta el final del programa, la madre más importante en la literatura, porque gracias a ella tenemos la obra de su hijo. ¿A quién me refiero? A Thelma Dwyn Toole, la madre de Kennedy Toole, ese famoso escritor norteamericano de La conjura de los necios, que gracias a ella ese manuscrito no se perdió después de que el 26 de marzo escritor decidiera suicidarse. Este escritor, muchos pensarían que por qué hizo aquel arrebato, ¿no? Muchos pensarían que tenía una vida frustrada o que no tenía anhelos, pero en realidad él era profesor de literatura inglesa, incluso tenía doctorado. Entonces ustedes podrán decir, pues alguien así de exitoso, con esa trayectoria, ¿por qué decide suicidarse? Y de hecho lo hace porque intenta mandar su manuscrito a varias editoriales y lo rechazan. Y él, al tener este apego que ya hablábamos de nuestra especialista Caro, nos hablaba de este apego que se puede tener hacia una madre, él padeció de esto. ¿Por qué? Porque de niño su madre lo puso a que incursionara en varias actividades del espectáculo, que fuera niño bailarín, niño cantante, ya que ella en su juventud también intentó hacerlo. ¿Y por qué menciono a la madre de Kennedy Toole? Pues porque él, póstumo a su muerte, 10 años si no me equivoco, ella siguió insistiendo, pero más perseverante que su hijo, y fue a varias editoriales, también la rechazaron, pero siguió y siguió insistiendo, y ahorita pues la podemos ver como una ganadora del Pulitzer, aunque no sea merecido para ella, y varios triunfos, pero remontados en su hijo. No sé si tú, Caro, nos podrías decir un poquito con lo que comenté de la personalidad de esta madre que vive a costa de su hijo. No sé si te ha pasado algún caso o cómo se pudiera explicar este fenómeno. Bien, bueno, como a grandes rasgos, mamás que terminan viviendo a costa de sus hijos son mamás que, dependerá de los casos y de las situaciones, desde chiquitos las mamás se encargan de hacer como esta creación, se vuelve como su obra maestra este niño. ¿Para qué? Para que cuando crezca yo pueda regocijarme con sus logros, ¿no? Para que yo como mamá, lo que les comentaba al principio, ¿no? Para que mi valor como madre, a partir de los logros, de los triunfos, de los reconocimientos que mi hijo tenga. Así es como yo como madre me voy a sentir que valgo, no solo como madre, sino como mujer. Y la parte más compleja en esto es que le doy sentido a mi vida. O sea, mi vida cobra sentido a partir de que hago si así lo llamamos, como el boceto de la vida de mi hijo, y lo llevo y lo empujo a que lo cumpla, porque yo quiero que ese hijo sea así para yo poder reconocerme y ser reconocida como la gran madre y como la gran mujer, y entonces llegar hasta ciertos puntos, como hasta en estos rollos de victimización, ¿no? De pobrecita de mí, cuánto he sufrido, cuánto me he entregado por mis hijos, les he dado todo, pero afortunadamente me han respondido, y vean lo maravillosos que son, como con todos estos discursos, ¿no? Pero son las madres que desde chiquito, que su hijo o su hija se encargan de hacer, ¿no? De moldearlo a su gusto, a su antojo, para que cuando crezcan puedan ellas vivir de ellos, ¿no? Es básicamente. Pues sí, siguiendo con esto, esta irlandesa Thelma Ducoin Toole, como les mencionaba, después de que logró con éxito publicar o colocar en el mundo editorial la novela de su hijo, La conjura de los necios, se dice que en las presentaciones de los libros, en las librerías o eventos a los que ella asistía, como ella era practicaba el piano y le gustaba cantar, amenizaba estas presentaciones cantando, tocando, para decir que ella no nada más vivía de su hijo, ¿no? Que también tenía talento y estaba haciendo homenaje. E incluso, no sé a qué grado de obsesión o de merecimiento para ella tenía o quería tener poder sobre su hijo, ya que se dice que otra de sus obras, La Biblia de Neón, que también se publicó póstuma, pero que el propio Toole la escribió en la adolescencia, ella la tenía guardada y no quería publicarla, porque sabía que como esa obra ella iba a tener que dar ciertas regalías a sus demás parientes, a su ex esposo, a sus demás hijos. Entonces ella quería tener el crédito. Incluso hasta su muerte de Thelma Toole no se publicó esta obra, ya hasta que, bueno, ella pasaron años de que falleció y se publicó esta obra. Y pues sí, o sea, solo me queda decirles que pues a todas las madres en su día que festejen en compañía de sus seres queridos, de sus hijos, que las aprecien. Y ahorita le voy a preguntar a cada uno si quiere dar un mensaje a su madre o a las madres en especial. Empezamos contigo, Chip. No sé si quieres dar algún mensaje o comentario a los hijos o a las madres en este especial día. Paso. Híjole, yo creo que todos tendríamos un montón de cosas melosas que decir de las madres, pero más que darles un mensaje, porque pues muchas de nuestras madres no escuchan el podcast, precisamente haciéndole honor a nuestro nombre, más bien invitaría a los escuchas a que le bajemos un poquito de huevos con las frases peyorativas hacia las madres, ¿no? por decir, si yo digo, pues me vale madre, pónganse a pensar cuánto vale una madre, y si realmente quiero decir con esa frase que me vale poco, estoy diciendo lo contrario. Y bueno, también hay otra frase que viene mucho a decir la gente, es chingas a tu madre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ya le chingué. Pues sí, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no suelo decir ese tipo de palabras, lo dije ahorita por ejemplo, pero yo quiero decirle algo a mi mamá, en especial mamá, sé que estás, vas a escuchar el podcast, gracias por tu apoyo, gracias por todo, sé que a lo mejor en algunos momentos te harto, pero entiéndeme mamá, algún día seré como, no como tú, pero bueno, seré mamá y te quiero mucho, te mando un abrazo muy fuerte en este día en especial, ya después te celebraremos, ¿sí? Muy bien. ¿Quién? Jorge. Bueno, yo a modo de recomendación, no tanto como hacemos las recomendaciones al final del podcast, sino en relación a la fecha, tanto madres como hijos, para que lleven una relación más sana. Al haber hecho este programa, lo que intentamos es mostrar lo que no se debe hacer, los excesos en los que no hay que caer, y como ejemplo les recomiendo la novela El Daño, de Sealtiel a la Triste, para que se den cuenta lo conflictivo de la relación de Kafka con su madre Julie Kafka. Y como decía hace un momento Chip, pues fue conflictiva, fue difícil la relación, pero dio como fruto las obras maestras de Kafka, porque de alguna manera su madre le inspiró esos textos. Platicándole un sueño le inspiró América, su última novela, regañándolo de que no se moviera como insecto, le hizo que Kafka tuviera ese chispazo de genialidad tipo Eureka de escribir la metamorfosis. Entonces, recomiendo la novela para que sepan lo que no se debe hacer y que se vean reflejados en todos esos personajes que mencionamos, para que tan ese llamado de atención. Bien, escuchas, una cosa que probablemente ustedes no sepan es del buen Jorge, cuando él hace sus recomendaciones regularmente trae el libro que nos está recomendando, y bueno, nada más para que se lo sepan, que el tipo está documentado y que está haciendo una recomendación de la cual conoce. Adelante, Joser. Muchas gracias. Pues yo qué les digo, no sé si hay mamás escuchando en este momento, pero bueno, muchas felicidades. Yo creo que no nada más en este día, sino igual siempre, por el simple hecho a lo mejor de lo que amerita ese término. Y bueno, ustedes que nos escuchen, pues si tienen algo que decirle a sus mamáses, pues díganlo, sea lo que sea, pues yo creo que siempre es importante decir lo que uno siente, y pues nada, disfruten lo que estén viviendo con sus mamás y pues adelante. Pues bien, solo quería comentar que este programa llamamos Las Madres de la Invención, y este nombre lo retomamos por la banda o agrupación musical de Frank Zappa, The Mother of Invention, que van a escuchar una canción dentro de este podcast. Y bueno, quiero agradecer en especial a nuestra invitada, la psicóloga Carolina Araceli Reyes Rodríguez, por venir aquí a platicar con nosotros. Espero que no sea la única ocasión en que nos acompañes, y te extiendo la invitación. No sé si quieras decir algo para despedirte de nuestros escuchas. Bueno, muchas gracias, me divertí mucho, la realidad es esta, y claro que sí, aquí estaré con ustedes, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, lo único que les puedo decir es que para reconciliarnos con nuestras madres, lo único que necesitamos es entenderlas en sus carencias humanas. Cuando entendemos que mamá nos dio lo más que pudo desde sus capacidades, cambia nuestra relación con ellos, ¿no? Ese es con ellas, básicamente. Ese es como con lo que yo cerraría, ¿no? Como más terapéuticamente es esto, ¿no? Y muchas gracias. Yo quisiera más o menos, bueno, que nos dieras algún número, algún correo electrónico, y sobre todo que expliques así como brevemente cuáles son tus procesos terapéuticos para trabajar con otras personas, sobre todo con la especialidad que ya tienes, porque yo no había escuchado. ¿Y en qué consiste eso de bioenergético? No tiene nada que ver con el chamanismo, nada de eso, ¿verdad? Ni con las piedras lumbre, ¿no? Ok, casi no, ¿verdad? Casi no. Bien, bueno, nada más para explicarles un poquito lo que hago. Obviamente sí me dedico a la psicoterapia, a la consulta privada, y la especialidad que tengo, lo que sucede es que son teorías psicoanalíticas puras traídas a la actualidad. La teoría se moderniza, se extiende un poquito más, y el asunto de que diga bioenergética, es que nos vamos al cuerpo biológico abordando los problemas psíquicos, es decir, cómo nuestras emociones, al no ser resueltas, al no ser trabajadas, se van a nuestro cuerpo y nos está hablando la mente y el cuerpo con síntomas. Entonces eso es lo que hacemos, trabajamos con la mente y con el cuerpo para restablecer la energía psíquica y corpórea, básicamente. Y teléfonos, es 915-3469 o 449-129-9261. Mamá, yo te voy a decir algo, por favor no vas a regañar a tantas vigas que digo, no es con un sentimiento agresivo hacia ti, pero pues en un cierto momento me jodiste. no te creas, es broma. Pues bien, felicitar a todas las madres en este día, y mamá, por fin tengo podcast, así que espero estés orgullosa de mí. El podcast de No Le Digas a Mamá ha terminado, este podcast ya se jodió, nos escuchamos en la siguiente emisión, adiós. Por el Caribe, andando por los bares, te pasas noches y días enteros. Cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Creo que, creo que.